Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Pero sal de debajo de la manta, ¿es hambre? ¿Qué no? Que luego ponemos la sábana para el cine. Eres un pesado. Llevamos aquí 10 minutos intentando empezar y no quieres. ¿Qué te pasa hoy? Joder, porque hay poca luz. Está nublado todo y llueve, bueno, y me da miedo. Asúmelo, es el otoño. Sí, me gusta el otoño, pero... Pues ya está. Pero aquí dentro hace... ¿Qué? Miedo. ¿Miedo? Te vas miedo. A entrar. Mucho miedo. Te vas a entrar tú lo que es miedo. Ah, sí, tú metes esto menos miedo. Buenas tardes. Buenas tardes. Uy, qué susto se ha pegado Ana. Ana, ¿qué haces ahí? Te escondiendo también. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uy, no se te oye nada. Está otra escondida bajo la mesa. Luego soy yo el que tiene miedo. Que todavía no ha empezado la tormenta ni nada, ni está lloviendo casi. No, si a mí no me da miedo eso, ¿eh? Bueno, pues sabes. Hola. Hola, qué bien. Buenas tardes. Ana Muñoz, Ángel González, Fernando Moreno. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Anda, que no hace tiempo que no te oíamos los sonidos de tu voz aquí en el programa. Tenías abandonado. Me siento raro aquí. Yo también, contigo al lado. Me mira mal, me mira mal. Explícalo por qué. No, porque está perdido, hace mucho que no viene y por fin viene hoy, pero luego se va otra vez. Que ya sabéis que es nuestro arqueólogo particular en el Abrazo del Oso. Por cierto, estamos en el Abrazo del Oso, porque no lo hemos contado. Este es un programa de radio que hacemos cada domingo de 7 a 9 de la tarde. Con el que os habla Eduardo Moreno, pues eso, saludándote en nombre de todo este amplio equipo formado por estos miedosos que estaban debajo de la mesa, Ángel González, Ana Muñoz, Fernando Moreno, y luego la relación con Eduardo Aparicio y Yolanda Barreno, y un amplio equipo detrás haciendo posible las emisiones de este programa de Radio Alternativa que hacemos cada semana, para luego poner en internet y que nos escuchen cientos de miles de moléculas de personas que nos escuchan. Así más o menos. Eso es cierto, ¿no? Cientos de miles de moléculas sí que son los que nos oyen. Qué mal te está sentando el otoño. Pues ahora, pues sí. Y nada, pues estábamos contentos porque está Fernando aquí al lado escribiendo el guión porque todavía no ha acabado. Y la semana que viene se nos va, así que vamos a aprovecharlo y todo lo que podamos. Porque, uy... Mira, he encontrado una moneda del siglo II antes de Cristo. Además, hoy el reto es doble. Oye, el plástico en el siglo II. Dime. Le vamos a poner un reto doble a Fernando, porque ya que no va a poder hablar con los botones y las pistas y los micros y tal, va a tener que usar solo el micro para hablar. Está complicado, porque Fernando es nuestro técnico junto con Ángel, pero hoy lo hemos sacado de la pecera y está intentando nadar sin agua. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué es el abrazo de los Ángel? ¿Qué es el abrazo del oso? Cuéntanos. Hoy estoy de otoño y no tengo ni ganas de hablar. Esto era, como decía aquella leyenda que llevamos desde hace años de gran proyecto radiofónico, que hace años que dejó de ser un proyecto, porque ya llevamos ya la decimoquinta temporada. Claro, de proyecto es una forma de decirlo, ¿no? Pero sí, es un proyecto radiofónico en el que intentamos hablar de aquello que de verdad importa, donde caben la ciencia, el cine, la arqueología, la literatura, la buena música, el misterio, la historia, el humor, el amor, la crítica, cabe todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Y todo esto además en OMC Radio, nuestra radio desde hace 15 años casi, 14 y pico, ¿no? Ya no me acuerdo, sí, ya hemos cumplido los 14, ¿no? Más de 14 años en OMC Radio, en Onda Merlín Comunitaria, Radio Sureste de Madrid, como se llamaba antiguamente, en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y en www.elabrazodeloso.es para todo el mundo, en emisión en directo y después en descargas, ahí mismo también para poderte bajar el programa en cualquier momento. Te puedes bajar este o cualquiera de los últimos 3 años más o menos, tanto en www.elabrazodeloso.es como en iTunes, iVoox y en varios sitios que yo tampoco me los sé todos, ¿eh? Creo que estamos hasta en el foro Vagos, ¿eh? Nos pega bastante los Vagos. Sí, hoy sí. Estamos un poco vagos hoy. Pero bueno, en un día como hoy, que es 3 de octubre de 2010, aunque estemos vagos, si te apetece también puedes contactar con nosotros. Los medios habituales, por ejemplo, ya sabes, coges el teléfono, lo descuelgas, ¿y qué haces? Llámanos, 91-505-3529, 91-505-3529. Y si eres muy informático o internautico... Nuestro correo electrónico. Eso mismo. correo@elabrazodeloso.es. La única que no está paga es la voz en off. Ay, esas son las formas de contacto. Cualquier otra información, pues eso, en la web, elabrazodeloso.es. Comenzamos. Mira, aquí pone lo que es OMC Radio. Lo leo. Léelo tú. Oye, ¿qué pasa? OMC Radio es una asociación sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. No, esto en serio. OMC Radio es una asociación sin ánimo de lucro. Bien. Horizontal y participativa, cuya actividad principal es hacer radio. Promueve la convivencia y la participación en nuestro entorno y aprovecha el medio radiofónico para divulgar valores de integración, igualdad, interculturalidad, educativos, etcétera. Somos una radio libre y comunitaria, independiente de cualquier poder económico, político, religioso. Es un medio de comunicación alternativo que forma parte de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, URCM. Claro, esto viene un poco a colación de lo que decíamos la semana pasada. Nos van a cerrar. Eso te iba a decir yo. No tenemos un duro y como no dependemos de nadie, pues esto es lo que hay. Las subvenciones se han puesto muy mal con todo esto de la crisis. Digamos que si se pusieran mal, seguiría habiendo subvenciones. Digamos que ya no se ponen subvenciones. Teóricamente sí que las hay, pero han bajado un porcentaje tal que se hace insostenible y además no se están pagando. Al final acabarán pagándolas, pero ¿cuándo? A lo mejor ya es tarde. Pues cuando ya no se haya podido hacer frente a los pagos, ya ha habido que disolver la asociación. Y como os contábamos, una asociación como esta tiene un interés social, un interés en la zona donde se ubica. Y eso sería una pérdida irremediable, porque una vez que se deshace un tipo de asociación como esta, pues prácticamente es imposible volver a comenzar. Así que lo que hacemos es un poco un llamamiento a todos aquellos que queráis haceros eco de este problema y informaros también de alguna manera es que tenéis de ayudarnos. OMC Radio estuvo este fin de semana, hasta hace 5 minutos, como quien dice, en una feria de asociaciones del distrito. Y han repartido, por ejemplo, folletos como este que estábamos leyendo. Y en uno de sus epígrafes pone: ¿cómo puedes ayudarnos? Y dice así: nuestro proyecto necesita financiación y voluntariado. Puedes colaborar de las siguientes formas: haciendo tu programa de radio. Aquí, pues nosotros te enseñamos, la gente de la radio te enseña, de un modo sencillo y divertido, con una cuota mensual, que muy barata y muy asequible, que te podría, de la que te puedes informar poniéndote en contacto con nosotros. Otra forma, haciéndote socio de OMC Radio, se aporta una cantidad y a partir de ahí pues participas en las actividades que OMC Radio realiza como asociación o no. Eso ya pues cada uno hace su voluntariado como le apetece. Se pueden hacer donaciones, por supuesto, y también, y muy importante, puedes invertir tiempo en ayudar a la emisora a llevar a cabo todos los proyectos que tiene entre manos. Puedes colaborar en una asociación como esta, con proyectos sociales, culturales y además aprender a hacer radio. Te puedes apuntar y formar parte de todo esto sin poner más que tu aportación en tiempo, que es lo más valioso. Aunque ahora mismo, pues evidentemente, también hace falta el otro tipo de aportación, porque si no, no se puede pagar el alquiler, los equipos y estas cosas. Pero bueno, que ya no repetimos más este tema, lo vamos a seguir poniendo un poquito sobre la mesa cada cierto tiempo, porque de él depende que el abrazo del oso exista, siga existiendo dentro de 3 o 4 meses. Pero nosotros tenemos muchas cosas que contarte y vamos a ir con ellas a partir de ella. Son las 7 y 13 minutos aproximadamente, depende del día que nos oigas, puede ser cualquier otra hora, pero es el momento de empezar y de contarte un poquito de qué va a ir el programa de esta tarde, el abrazo del oso. Ángel, que todavía hace una temperatura agradable y como tenemos un buen toldo y eso, en la parte de lo que viene siendo el balcón, ¿qué te parece si nos vamos allí? Que estoy un poco agobiado aquí dentro. ¿Ya quieres que nos hagamos para afuera? Sí, vamos para allá. Bueno, vamos al balcón. Yo y tú para estar aquí. Vamos a asomarnos a la historia. De todas maneras, antes de irnos para allá, bueno, decirte que viene el abrazo del oso, vamos a asomarnos a la historia. Vamos a acercarnos a algunos hechos que ocurrieron tal día como hoy, en algunos momentos pasados. Vamos a mirar también a la actualidad. Tenemos algunas noticias sobre astronomía muy interesantes, sobre ecología, y también tenemos algunas citas, algunos conciertos, la música que nos falte, a los que te puedes acercar en los próximos días. ¿Qué más tenemos? Cine. Hoy vamos a hablar de un señor que se me ha olvidado hasta el nombre. Hoy, siguiendo un poco la temática de la semana pasada, donde estuvimos hablando de un personaje misterioso, para ver si aquí nuestros oyentes se animaban y nos conseguían decir quién era. Y todavía no lo hemos descubierto. Bueno, algún oyente bueno, sí. Algún oyente ya lo descubrió. Luego, pero todavía no lo hemos desvelado aquí. Luego lo desvelaremos. Sí, ¿quién era ese director? Hoy vamos a hablar de otro personaje. Lo que pasa es que hoy vamos a dar el nombre y luego ya veremos a ver si saben de quién estamos hablando, ¿no? Ya sé que resulta un poco cómico, pero vamos a hablar de Bernard Schwartz. Así que a lo mejor así ahora mismo no te suena, pero ya verás como luego te suena más de lo que crees. ¿Este es suizo, el de los relojes? No. Ese es Schwartz. Vale. Pues hablaremos de Bernard Schwartz y descubriremos quién es, porque sabéis muy bien quién es, por cierto. Esto es el cine de Ángel. Tendremos también algo de literatura de ciencia ficción y bueno, pues evidentemente si quieres participar tienes las líneas abiertas. Nos vamos, venga, vamos para allá, Ángel. Vamos para, ¿lo vamos yendo ya? Para el balcón. Espera, vale. Vamos, sube tú primero, porque estas escaleras crujen cada vez más. Ya, claro. ¿No ves que si subo yo primero y la rompo, luego ya no podéis subir? Tú sube, tú tira para arriba. Espera, que cojo el candelabro, que hasta allí está todo muy oscuro. Yo no sé qué pasa en esta casa, que cada vez está más oscuro. Sube Fernando primero, ya que viene hoy invitado. Pobrecito. Bueno, pues nada. Ahí. ¿Abres tú o abro yo? Venga, abre. ¿Abro yo? Espera, ayúdame, anda, coge tú del otro postigo. Se engancha un poco la humedad. Joder, eso está cada día más duro, ¿eh? Ya. Estos ventanales. Ay, cuidado. Aparte un poco el mueble ese, porque al final no lo cargamos. Ya está. Pasa tú. Ay, Oye, ¿los grillos con el agua no se ahogan? Yo creo que estos están por aquí arriba. Ajá, entonces, ¿cómo se aprovecha? Se esconden. Hace buena noche esto. Mira el otoño, no me disgusta. Lo que pasa es que me da miedo la casa, tan oscura. Qué bonito. Te me estás hablando, ¿no? Antes a ti te gustaba la oscuridad y esas cosas, ahora ya no. Mira, se han callado. Nos vamos a sumar a la historia. Iba a contar la historia un poco en dirección de adelante para de atrás para adelante, que es como se suelen contar las cosas. Pero bueno, es interesante también hacer las cosas al revés a veces. ¡Ay! Cuidado. Ponme música, que esto no puede ser. Esto ya me van a asustar los pájaros. Vamos a sumarnos a la historia. Mira, Fernando, ¿ves lo que estoy viendo yo? ¿Un muro de hormigón? Pues vamos a verlo. Vamos a ver ese muro. Pues ese muro es ahora mismo una de las grandes atracciones turísticas de Alemania, de Berlín, en concreto, el muro de Berlín. Ángel, hace 20 años, el 3 de octubre de 1990, se reunificaron dos Alemanias. ¿Cómo pasa el tiempo? Después de 45 años separadas, después de los acuerdos a los que se llegó después de la Segunda Guerra Mundial, las dos Alemanias se volvieron a unir para formar la moderna y potente Alemania, que ahora mismo parece que tira del carro de Europa y se aprovecha también de las demás. Ay, qué bonito. Quién sabe si en su momento no ese muro no hubiera caído, a lo mejor la situación sería diferente. Pero bueno, habría otros que tirarían, eso está claro. Lo que pasa es que también era un poco un reflejo de la evolución de la sociedad y de querer romper esas barreras que siempre había habido y mejor barrera que esa. La verdad es que no podía haber. La verdad es que sí que estamos hablando de un momento histórico importante y positivo. Pero por otro lado, yo creo que no cayeron todos los muros, ni mucho menos. No. Y si cayeron, fueron solo de un lado. Quedan muchos muros por caer todavía. Cayeron sobre todo de un lado. Eso es lo más triste. Pero bueno, oye, igual que ha caído, se pueden caer los demás. Ahora mismo están cayendo, pero siempre caen del mismo lado, como te digo. Siempre caen encima de los mismos. Eso es lo malo, que siempre acaban pillando debajo los mismos. Y ahora mismo pues se ganó en libertad, se ganó en acabar con bueno, pues la desigualdad tan importante que había entre dos partes de Europa tan cercanas, pero por otro lado yo creo que las cosas han quedado a medias. 20 años desde la reunificación. El momento en que se reunificaron legalmente. ¿Qué estaríamos haciendo los dos hace 20 años? Hace 20 años, un día como hoy. Ah, el abrazo del oso no existía todavía, fíjate por dónde. No, es verdad. Faltaban 5 años para nacer. Nos quedaba ya poquito. Faltaban 5 añitos. ¿Qué estaríamos haciendo nosotros? Pensando, uy, ¿tú te crees que sabríamos que dentro de 5 años empezaremos a hacer? Bueno, empezarás tú. Yo empecé más tarde. Uh-huh. Yo empecé allá por el 2001. Por ahí. Sí, por ahí. Yo en el 95, madre mía. Casi nada. Cuando cayó el muro y todo esto, pues yo debía estar en el instituto, empezando. Aquel día hubo muchos que cogieron un vuelo para irse a aparecer en las cámaras de televisión allí, según estaba cayendo el muro. Uh-huh. Mucho politiquillo y mucho famosete y mucho. Pero bueno, ya sabes, ahí hay que estar ahí, en ese momento, para que se vea que estás y aparecer y. Uh-huh. Muy bien. Eso, como aprovechamos esos momentos de la historia. Momentos de la historia que estamos observando en nuestro balcón, asomados a la historia, en el abrazo del oso. Pero vámonos un poquito más atrás. Ángel, 1700. ¿Te gusta ese año? Hombre, a mí por gustarme me gusta cualquier año. ¿Pero el 1700 a qué te suena? A vampiros. Por ejemplo. ¿Vampiros? Sí. ¿Qué tienen los vampiros? Manías de uno. Es que a cada uno nos da por lo que nos da. Tú hablas de años y cada uno no viene a la memoria lo que no viene a la memoria. No, no, no. ¿A ti qué te viene a la memoria del 1700? A mí, por ejemplo, del 3 de octubre de 1700, así porque sí, me viene ese momento en el que, por falta de descendencia, nuestro querido rey, feísimo, por cierto, Carlos II, y tras la muerte del heredero que tenía pactado, José Fernando de Baviera, un año antes, pues hizo testamento. Carlos II, el rey Pamao, hizo testamento un día como hoy de 1700 en favor de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y de la infanta española María Teresa de Austria, la mayor de las hijas de Felipe IV y hermana de Carlos II. Felipe V sería este rey y iba a ser el primero de la dinastía de los Borbones en España. Además, iniciaba muy poco tiempo después uno de los reinados más prolongados de la monarquía española, a raíz de este testamento que el 3 de octubre de 1700 hacía Carlos II en favor del futuro Felipe V. Vamos a seguir un poquito más atrás. Ahora sí que le decía a Ángel antes que íbamos a hablar de Roma. ¿Tú has visto la serie? No, debo reconocer que no la he visto, pero me he quedado con ganas de verla. Algún día esto me la compraré. Digo, sí, me la compraré. Sí, yo cómpratela donde yo que esto. Sí, donde me dijiste tú, sí. Donde yo te dije. Pues una serie muy interesante. Evidentemente, no hablamos de la serie, sino de la historia real. Pero, bueno, a veces comentamos también cómo se ha reflejado la historia a lo largo de los siglos. Y, bueno, pues hace muy poquitos años se reflejó buena parte de la historia de la que te vamos a hablar ahora en esta serie. Se llama Roma. Curioso, porque levantó controversia porque era como muy explícita, muy detallista con el estilo de vida de los romanos de aquella época. Lógicamente de los que se lo podían permitir, que no estaba al alcance de todos ciertos lujos y ciertos caprichos. Pero si profundizas un poco en la historia, la verdad es que tampoco se apartaba tanto de lo que se vivía en aquellos tiempos. Claro, es que luego si quieres lo hablamos también con nuestro arqueólogo, pero lo interesante de esta serie quizás sea eso, que era que captaba bastante bien el modus vivendi, la forma de pensar, de relacionarse de los romanos. Es muy habitual ver series de televisión actualmente, las que, bueno, pueden estar muy bien, pero que están ambientadas, se supone, hace unos cuantos siglos. Por ejemplo, pues no sé si me ocurre en el siglo de oro español, un señor con una espada, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, sí. Y realmente la gente actúa y habla como si estuviera pues aquí al lado en el siglo XXI. Y no es lo mismo. Puede ser la serie muy efectista, muy llamativa, enganchar los temas, pero varía un poquito. Pero no es realista, no, la gente no hablaba así en el siglo de oro. Hombre, normalmente esa productora, estamos hablando, si no recuerdo mal, es HBO, la productora que produjo la serie, de Roma. Suele hacer series de bastante calidad, sobre todo en tema de ambientación y trabajo artístico. No es trabajo artístico, sino trabajo histórico y de documentación a la hora de ubicar contextualmente, tanto en el tiempo como en el espacio, en la serie. La verdad es que tiene mucho trabajo detrás y HBO es una de las mejores a la hora de preparar series así. De ahí que Roma también, por eso, o sea, la serie llamará tanto la atención. Pero bueno, problema que está teniendo, pues que normalmente son superproducciones de mucho coste. Que es que esta debe ser la más grande, yo creo que se ha hecho en serie de televisión histórica inmensa, una producción inmensa. Tenían otra por ahí, también de HBO, que solo llegó a ver dos temporadas y le pasó un poco pues eso, ¿no? Lo que pasa siempre en el mundo de la televisión, si no tienes audiencia y no tienes tirón, pues al final te acaban cancelando presupuesto. No es lo mismo que la taquilla del cine, que va, la televisión lleva otro tiempo. Mantener a la gente enganchada viéndolo pues cuesta más. Y bueno, la verdad es que es una pena. Ahora era Carnival, si no recordaba el título de la serie, y la verdad es que también tenía muy buena pinta. Carnival. Sí. Infórmanos un poquito. Bueno, era una cosa rara porque era el típico carromato de feria. Bueno, carromato era la típica feria que iba moviéndose de pueblo en pueblo, donde digamos que representados por un poco pues los típicos freaks, o lo que dieron nombre a los frikis después, lo que conocía inicialmente como el carromato de los monstruos o todas aquellas criaturas de leyenda, entre la más sencilla, la mujer barbuda, por ejemplo. Como aquella película increíble, La parada de los monstruos. Pues cogiendo ese hilo de esa parada de los monstruos, con esa troupe de feria que iba moviéndose de un lugar a otro, donde había las dos facciones del bien y el mal, representadas por unos y por otros, con unas motivaciones bastante peculiares y con el trasfondo siempre de la guerra mundial de fondo y tal. La verdad es que de la primera guerra estaba muy lograda. Lo que pasa que, bueno, se quedó en la segunda temporada y ya el no tener tirón de taquilla, o sea, de taquilla de audiencia, perdón, pues sí, hizo que lo dejaran ahí. Pero bueno, algunos que otros que nos hemos quedado con ganas de que lo retomen algún día. Que es una de las grandes faltas de respeto que tienen, yo creo, los productores, ¿no? Si haces una serie, por lo menos acábala, oye. Bueno, el caso es que vamos a asomarnos un poquito a la historia. Vamos a ver, fíjate, ahí al fondo, Ángel, ¿ves esa batalla? Sí. Pero también está viendo para acá. Joder, ¿sí? Me voy a apartar un poco porque si no, no van a dar. Es la batalla de Filipos. ¿O sí? Sí, señor. ¿Y sabes quién está luchando ahora mismo entre los contendientes? ¿Un tal Vercingetorix, puede ser? No te líes con el guión, que al final verás. No, señor. Son los miembros, es una batalla entre los miembros de la dictadura conocida como el Segundo Triunvirato, Marco Antonio y Octavio, el triunvirato lo hacía junto a Lépido. Y están luchando contra los asesinos de César Bruto y Cayo Casio Longino. Es el 3 de octubre del año 42 antes de Cristo. Estamos en Filipos, en Macedonia. Al menos este es el primer contacto entre estos dos contendientes, ya que el 23 de octubre de ese mismo año volvieron a chocar ambas fuerzas. En el primer choque, el que estamos viendo, ese 3 de octubre, con un Octavio enfermo, Bruto y Casio estuvieron a punto de decantar la batalla a su favor, pero Marco Antonio fue capaz de aguantar el envite, e incluso Casio perdió la vida ese 3 de octubre. En el segundo choque, 20 días después, 23 de octubre, Marco Antonio fue capaz, ahora sí, de dar el golpe definitivo a las fuerzas de Bruto, que huyeron en desbandada. Y ahí fue cuando Bruto decidió suicidarse, quitarse la vida aquel día y dar por finalizado el gobierno ilegal que los asesinos de César habían comenzado sobre el este del Imperio Romano. A raíz de esta batalla, el triunvirato alcanzó el poder absoluto sobre Roma, pero los roces entre sus miembros les hicieron repartirse el territorio. En principio, Octavio se quedó con Roma, débil, quedó relegado a asuntos religiosos, el tercero en discordia, Lépido. Pero bueno, en principio se había quedado con la zona oeste y Marco Antonio con el este. Pero bueno, ya decimos que en realidad fueron los dos grandes poderes, el de Octavio y Marco Antonio, quienes se repartieron el imperio, con Lépido un poco de marioneta, iniciando este nuevo periodo con las dos grandes fuerzas. Marco Antonio, que fue el verdadero ganador de esta batalla, y Octavio bastante débil él, pero con gran poder. La batalla de Filipos, un 3 de octubre, comenzaba. Las grandes tropas romanas luchando de nuevo unas contra otras. Y aquí tenemos a nuestro romano de cabecera, nuestro arqueólogo Fernando Moreno. Muy buenas tardes, otra vez. Muy buenas tardes. Te oigo lejos. Muy buenas tardes. Asómate al balcón, que si no, no te oímos. Bueno, ¿qué te parece esta batalla? Vaya choque de poderes. Muy bonita. Sí. Muy preciosa. Bruto, ni más ni menos, Bruto. Qué bruto era. Qué bruto que era. Sí. No, una de las grandes familias de toda la vida. Poderosas, ¿no? En Roma, que intentaron conseguir el poder y no le dejaron, ¿no? Es un poco la historia que se repite. Marco Antonio mantuvo ahí la legalidad que había planteado Julio César, por lo menos. Aunque dentro de la legalidad, pues evidentemente la historia es muy muy compleja. Comentábamos antes que la serie Roma se refleja bastante bien en todas estas historias, incluso esta batalla en la segunda temporada. Hay que decir que la legalidad que estableció César algunas veces interesaba que se cumpliera y otras veces no. Claro. Es lo que tiene. Entonces, bueno, Casio y Bruto, pues en un principio parecía que podían tener el apoyo incluso de Marco Antonio, pero luego al final pues no interesó. Casio, Bruto, Marco Antonio, Octavio, qué de nombres históricos. La verdad es que fue un momento convulso y que había nacido ya de una serie de acontecimientos que podemos también enganchar con otro 3 de octubre. 3 de octubre en el que Julio César, ahora sí lo tenemos vivo y lo podemos ver, está, bueno, pues delante de una figura derrotada. Parece un galo. Y es el que nos ha comentado antes Ángel, que se ha leído el guión al revés. Un galo con bigote más grande. Vercingetorix. Vercingetorix. Oh, perdón. Ya estamos, Ángel. Ya viene el listo que todo lo sabe abriendo la boca. A mí no me ha corregido. Yo creo que aquí hay algo personal entre vosotros. Ay, madre mía. Pues nada, que un 3 de octubre fue el momento también en el que este caudillo galo, Vercingétorix, en la batalla de Alesia, se rendía ante el gran Julio César, ni más ni menos. Cuéntanos. Pues sí, corría el año 52 antes de Cristo. Uh-huh. Y bueno, el rebelde Vercingétorix, que era un personaje con un gran bigote. Bigotón, así tipo Asterix. Tipo Asterix, sí, de hecho yo creo que le conocemos, es famoso gracias a Asterix. El galo. Y nada, él estaba con todas sus tropas en la ciudad de Alesia. Julio César, que bastante derrotado porque había sufrido mucho en todo el recurso de la batalla de la guerra de las Galias, consiguió formar 12 legiones. Uh-huh. Ya al final de la guerra consiguió reagruparse y finalmente pudo sitiar a la ciudad de Alesia, igual que lo haría unos cuantos años antes, lo haría Escipión con Numancia. Sí. Que tanto conocemos. Ha ganado Numancia, por cierto. Ah, gracias. Bueno, consiguiendo ese estilo, ¿no? Esa forma de sitio. Sí, también famoso por Asterix, ¿no? Sí. No, bueno, pero realmente hizo una muralla alrededor de la ciudad, una muralla importante. Uh-huh. Y durante 40 y tantos días, no me acuerdo, estuvo Vercingétorix aguantando hasta que no pudo más. Claro, sus legiones estaban muriéndose de hambre, esperaban la llegada de ejércitos aliados. Estoy viendo aquí un cuadro de Lionel Noel Royer de 1899 que está en el Museo Puigdemont. Casualmente lo estoy viendo ahora. Donde Vercingétorix arroja sus armas a los pies de Julio César. Qué bonito. Bueno, es la imagen que se tiene, ¿no? Siempre César ahí sentado, muy imperial él, ¿no? Sí, sí, sí. Y Vercingétorix a veces en el caballo tirando sus armas, a veces desnudo. Uh-huh. Como se cuenta, a veces desnudo, como se ve en la serie Roma. Que seguramente será más real eso. No sabría qué decir. ¿No? Besando el escudo, ¿no?, de la familia César, ¿no? El águila. Y esa es la imagen que se tiene, ¿no?, de este cuadro, pues creo que del siglo XIX, ¿no? Sí, momento histórico este 3 de octubre. Que fue el final de la guerra de las Galias y el inicio de un proceso que acabaría pues poniendo a Julio César en el poder, ¿no? Y de hecho Julio César quería esta guerra. Uh-huh. Yo creo que Julio César inició esta guerra con la idea de ganar poder y ganar prestigio en Roma. Uh-huh. Que por eso luego escribiría la obra, ¿no?, la obra de la guerra de las Galias, de Bella Gallium, de Bello Gallium, así se llama. Estos latinos escribían muy raro. Sí. Y destinada precisamente al lector romano para ganar su... Sí. Para ganarse su confianza y poder... Un texto propagandístico. Propagandístico completo. Un texto periodístico directamente dedicado, como decimos, a eso, ¿no? A venderse. Claro, él quería, él era en esos momentos pues el procónsul, ¿no? Uh-huh. Junto con Neo Pompeyo, y quería pues el poder, ¿no? Quería él, había una rivalidad entre ellos dos que pues, estaba pendiente, ¿no? Y él quería el prestigio, quería tener más poder para para ir contra Pompeyo, ¿no? Que posteriormente, bueno, pues digamos que provocaron la tensión entre los dos. Sí, el hecho de que el éxito en esta guerra de las Galias hiciera que los romanos fueran viendo la figura de Julio César como un gran guerrero, una persona capaz de aglutinar en sí mismo el poder que hasta entonces estaba sometido a los dictados de la asamblea, del tipo de gobierno que había antes del imperio, la república. Claro, él bueno, después de una migración, la migración de la tribu Helvecia, en el año 58, él la toma como pretexto, ¿no?, para causar la guerra, ¿no?, en contra los galos. Uh-huh. Los helvecios querían migrar porque estaban encajonados por diversas tribus de la Galia, también germánicas e incluso de la propia Roma. Uh-huh. Entonces pidieron permiso a César, que era gobernador de las Galias, de la Cisalpina y la Transalpina, y César lo rechazó completamente, pero aún así estos insistieron. Uh-huh. César, pues, daba largas para prepararse militarmente y después fue contra esta tribu. Uh-huh. Y realizó pues una serie de conquistas que pues duraron hasta el año 53. Aproximadamente, sí. Y para aquel entonces, bueno, Vercingetorix. Claro, porque esto es importante, Vercingetorix. El gran líder que representa, sí, bueno, el poder de defensa de los galos y demás. Hubo un pacto, realmente. Era del ejército romano, prácticamente. Sí, colaboraba con el ejército romano por... La historia se repite. Esto es como lo de Bin Laden, que luchaba con los americanos, fue entrenado por la CIA, ¿no? Claro. Esto es lo mismo. Vercingetorix era... a cambio de privilegios militares y tal, brindaba a los romanos conocimiento de la geografía, la cultura, etcétera, para que los romanos, vamos, para facilitar la vida a los romanos en la Galia. Trabajaba para el conquistador, digamos. Sí, básicamente eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchas de las tribus galas, igual que pasó en Hispania cientos de años, pues, uh-huh, varios años antes, muchas de estas tribus no les importaba ir a favor de los romanos, ¿no? No los veían como unos conquistadores. Uh-huh. Entonces no les importaba colaborar con ellos, ¿no? Sí. En contra de sus enemigos, que eran, claro, otras tribus galas, por así decirlo. Claro, que no había un sentimiento de nación como tal, sino que eran diferentes tribus que bueno, pues venían estos señores tan bien armados y tan guapos con sus águilas. Y si nos ayudan a luchar contra nuestro enemigo de enfrente, pues les dejamos. Exactamente. Por eso cayó Numancia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Si los soldados romanos no hubieran tenido aliados aquí, en la propia Hispania, no hubieran podido conquistar Numancia casi nunca. Vamos a fijarnos un poquito más en la figura de Vercingetorix. ¿De dónde surge? ¿De dónde sale este señor? Bueno, es un personaje que es de la nobleza, de su tribu, la tribu de los Arvernos. Uh-huh. Y bueno, no se sabe bien su edad, aunque César, en De Velo Gálico, en los comentarios de la Guerra de las Galaxias. ¿La Guerra de las Galaxias? De las Galaxias. Bueno, para Ángeles, el bello gallico, que es lo que se ha comido esta mañana, este mediodía, un pollo muy rico. Porque se escribe así, de Velo Gallico. Es que es latín, ¿no? No me mires así, pero se pronuncia Velo Gálico. ¿Vale? ¿Te parece bien? El libro que escribió Julio César sobre la Guerra de las Galias. Que no es la Guerra de las Galaxias. Bien, bueno. Aquí la Guerra de las Galaxias. Me va a tirar por la ventana. La cosa de que Fernando se quedara ahí hoy escribiendo cómo iba a ir el tema de historia para que te tuviera mano y te diera. ¿Qué te mereces? No, es que me vas a tirar por la ventana. Te estoy viendo. Dale, mira. Dale. Ay. Madre mía. Sabía yo que tenía que dejar a Fernando ahí. Bueno, volvemos, que nos perdemos. Este señor no se sabe muy bien qué edad tiene, pero Julio, claro, César sí que evidentemente lo cita en la Guerra de las Galias. César dice que en la batalla de Alesia, lo que hemos hablado de antes, no tendría más de 30 años. Uh-huh. Por lo tanto, se establece su año de nacimiento cerca del año 80. Uh-huh. Tampoco se sabe muy bien dónde, porque, bueno, hay gente que dice que nació en... A ver... En Nemoso, podría haber sido que... En Nemoso sí, que lo dice Estrabón, pero también Estrabón dice que puede ser también en Gergovia. Gergovia, que esto es como Segovia, pero de Alemania, de Francia. Entonces no se sabe muy bien, no sé... Bueno, pero claro, el Vercingetorix no es importante hasta que no lucha contra... Hasta que no se revela. También tenemos que unir a todas las tribus, ¿no? Tenemos aquí el libro de Estrabón, el original. La geografía de Estrabón, en el libro cuarto, que es donde cita a Vercingetorix. Quitar el polvo. Sí, espera. Madre mía, estos tochos de libros. Espérate, a ver. Tampoco muy grande. Qué hablo, ¿no? Ya, pero es antiguo. Es el tomo 4. Tomo 4, libro cuarto de la geografía. Y dice así en el punto 3: los Arvernos, que es la tribu a la que pertenecía Vercingetorix, están establecidos hacia el Liger. Su capital es Nemoso, que es una de las teorías de donde podría haber nacido Vercingetorix, situada a la vera del río que discurre junto a Cénago, enclave comercial de población variopinta ubicado hacia la mitad de la parte navegable y va a desembocar al océano. Del antiguo poder de los Arvernos da buena prueba el hecho de que en muchas ocasiones lucharon contra los romanos, alineando unas veces 200.000 hombres y otras el doble, como cuando lucharon a las órdenes de Vercingetorix contra César el Dios. Propio Estrabón lo ponía bastante bien a César, por lo que veo. Antes, dice Estrabón, contra Maximino Emiliano eran 200.000 y otros tantos contra Domicio Enobarbo. Los enfrentamientos con César tuvieron lugar en las cercanías de Gergovia, ciudad de los Arvernos, situada sobre un monte muy alto y de la cual procedía Vercingetorix. Así que aquí tenemos una pista de dónde podría haber nacido Vercingetorix, porque lo dice bastante claro. De todas maneras, hay otros historiadores que defienden que sería más bien de la capital, de Nemoso. Está bien el libro, bonito. Vamos a dejarlo aquí porque nos ha costado muchísimo encontrarlo. Es el original. El original, Es el manuscrito. Está ahí enrollado. Biblioteca Clásica Guerreros. ¿Esto es el original? Pues ahí está, la geografía de Estrabón, donde tenemos esa pista sobre de dónde sale Vercingetorix. Pero cuéntanos un poquito más sobre él. Sí, bueno, en el año 52 antes de Cristo, Vercingetorix, bueno, hubo una crisis, ¿no? En la República, y Vercingetorix intenta aprovecharse de esta crisis, ¿no? Y bueno, después de la derrota de Craso, ¿no? Craso error. Se levanta Vercingetorix contra los romanos en la Galia. César se tiene que ausentar, tiene que ir al norte, y hay una ausencia de poder, ¿no? Y Vercingetorix ve la oportunidad e intenta, pues, rebelarse, tomar el poder, intentándose establecerse como legítimo rey de su clan. En todo esto hay que decir que su padre lo mataron, los propios de su clan, porque no querían que fuera rey. La oligarquía, bueno, pues, las luchas entre de poder, ¿no? De su propio clan. Un clásico. Y bueno, pues lo consigue tomar el poder de su clan, de su tribu, y a partir de ahí pues inicia una serie de tácticas, ¿no?, encaminadas a ir en contra del poder romano, de la conquista romana, para intentar, ya que ve posible la victoria contra Roma, ya que Roma está, pues, en una situación un poco difícil militarmente. Claro, es por esta razón, imagino, que igual que pasa con Numancia en España, se utiliza la figura de Vercingetorix como... De Vercingetorix, perdón. Me está mirando mal, ¿eh? Cada vez que digo Vercingetorix me mira mal. Lo digo yo también. Así que... Pues se utiliza la figura de Vercingetorix en Francia como una especie de símbolo de la independencia francesa, ¿no? Sí, en buena parte también consigue, es verdad que consigue la unión de la gran mayoría de las tribus galas, para en contra de un enemigo común. Con Novelis y todo, todo junto. Y bueno, a ver, la verdad es que era bastante inteligente, porque utiliza, intenta, claro, sabe, él sabe que perfectamente que las legiones romanas son mejores. Uh-huh. Intenta evitar el conflicto directo, ¿no? Lo que frontal. Hace es lo que hace es directamente es cortar sus vías de suministro, uh-huh, arrasando la tierra, ¿no? Quemándola. La tierra quemada de toda la vida. Mm. Uh-huh. Y bueno, y también pues esto empieza a establecer relaciones diplomáticas pues con todas las tribus. Al final consigue la alianza entre todas las tribus. Uh-huh. Y bueno, a partir de primavera se inicia la parte más, sí, importante de esta guerra. Gracias, Eduardo. Te veo ahí dudando. Estamos viendo luego a través de nuestro ventanal, aquí asomados a la historia en el abrazo del oso, y nos, vamos, pues evidentemente la historia va a su ritmo y van pasando las cosas delante de nosotros, y a veces vamos muy rápido, claro. Está todavía Berlín Gettoris enfrentándose, levantándose por primera vez contra el poder romano con el que hasta entonces había estado colaborando. Y bueno, la verdad es que consigue un gran... consigue una serie de victorias, uh-huh, y consigue que muchas de las tribus que todavía estaban a favor de Roma, sí, se unieran a su causa, ¿no? Uh-huh. César sale bastante mal parado, sobre todo también, por ejemplo, después de la guerra de Gergovia. Uh-huh. César intenta sitiar Gergovia para ver Berlín Gettoris, pero lo derrota en su pueblo, ni más ni menos. Lo derrota y César sale bastante mal parado. Tiene que salir hacia... Vamos, tiene que salir a... Por patas. No, tiene que salir a... Sí, técnicamente hablando, tiene que salir por patas. Sale al encuentro de un colaborador suyo, del general Tito Labieno, que lo había mandado a luchar contra unas tribus galas que antes ayudaban a Roma, sí, y eran bastante importantes. Y en ese momento se habían sublevado. Y también se sublevaron también. Y de esta forma, pues envía a Tito Labieno para que les conquiste, ¿no? A partir de entonces, bueno, pues esto de César tiene que salir en busca de Tito para unir su ejército. Y es cuando ya a partir de ahí va hacia Alesia. Se prepara la gran batalla de Alesia, la que iba a ser definitiva en el final de esta guerra. También hay que decir que Berlín Gettoris se confía, uh-huh, ve que es mayor su número e intenta conquistar el norte de Italia, uh-huh, que fracasa por completo. No se conforma con las victorias que está teniendo, sino que incluso se mete en Italia, pero no le sale muy bien, uh-huh, y es entonces cuando les ataca en Alesia, ¿no? Uh-huh. Pues venga, vamos con esa batalla de Alesia, como decimos, el momento clave, principal en la guerra de las Galias, donde Berlín Gettoris tendrá que arrojar las armas a los pies del gran Julio César. Pues sí, la batalla de Alesia es el año 52 antes de Cristo, es el momento que nos ha hecho iniciar este capítulo de nuestros asomándonos a la historia, cuando el 3 de octubre Berlín Gettoris tiene que rendirse ante Julio César, una batalla en la que Julio César, como decimos, bastante mal parado, con muchas bajas, con muchas dificultades, consigue ganar, pero muy tocado, ¿verdad? Sí, bueno, hay que decir que Julio César reagrupa todas las tropas al final, consigue... Uh-huh. Más 12 legiones, 50.000 soldados son de 12 legiones. Uh-huh. Y bueno, había perdido todos sus aliados allí en la Galia, entonces tiene que entablar la batalla solo con sus propios soldados romanos, ¿no? Uh-huh. A todo esto, Berlín Gettoris tiene 80.000 soldados que los agrupa en Alesia, pensando que con su mayoría, sí, iba a ganar, ¿no? Pero ahí está también la táctica, la estrategia de Julio César, capaz de, de hacer que su número inferior al final sea definitivo. Bueno, Vercingetorix pide ayuda a los diferentes clanes. Sí, diferentes clanes que no están en Alesia, ¿no? Uh-huh. Y estos acceden y van en su ayuda. Pero llegan ya cuando el sitio está ya hecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, aquí dice, bueno, estamos viendo aquí un texto, que las tribus indígenas formarían un total de cerca de 250.000 jinetes e infantes. Me parece un número exagerado, pero bueno. Entonces, inexactitud histórica, claramente. Bueno, Estrabón hablaba de más de 400.000, ¿eh? Sí, bueno, Estrabón dice muchas cosas. 400.000 galos contra Roma en esos momentos, en ese momento clave. Entonces, bueno, eso, lo que comentábamos antes, César realiza el asedio. Un muro. Sí, en plan numantino total. Un muro doble, con foso incluido. Ajá. Y con todos los campamentos de sus soldados asentados alrededor de la ciudad. Uh-huh. Sitia Alesia. Sí. Y bueno, consigue rendir a las tropas de Vercingetorix por hambre, básicamente. Las tropas aliadas de Vercingetorix que llegan intentan abrir el cerco, sí, sin resultado ninguno. Y finalmente, Vercingetorix intenta hablar con César, que es cuando se rinde, uh-huh, y ofrece su vida a cambio de conservar la vida de todos uh-huh sus soldados, ¿no? de la gente de Alesia. Uh-huh. Y es entonces pues cuando vemos, cuando tenemos en mente la imagen, ¿no? De Vercingetorix lanzando sus armas, ¿no? Y rindiéndose. El 3 de octubre, como hoy. El mismo 3 de octubre. Del año 52, antes de Cristo. Es el final de la aventura del que sería símbolo de la independencia francesa para muchos durante los siguientes siglos, sobre todo pues siglo XIX, siglo XVIII. Que tuvo mucho poder esa figura. Ella en manos de Julio César, ¿qué pasa con Vercingetorix, el de los bigotes largos? Bueno, sí, Vercingetorix es utilizado ya por Julio César, uh-huh, es utilizado para como trofeo, sí, para terminar de conquistar, ¿no? Uh-huh. Para terminar de... No le sale la palabra. Dominar al resto de tribus que todavía seguían guerreando. Después de la rendición de Vercingetorix, no es el final, uh-huh, de la guerra, claro, de las Galias. Es un final simbólico que intenta utilizar Julio César. Pues tengo aquí la cabeza de vuestro máximo representante. Bueno, todavía estaba vivo. Pero bueno, pues la cabeza y el cuerpo entero de vuestro máximo representante. Y claro, el símbolo de esa caída hace que sea más fácil el resto de la conquista. Entonces, bueno, se lo lleva a Roma, uh-huh, lo mantiene con vida y lo encierra en Roma. Y bueno, es en el año 46 ya cuando César celebra su propia... la victoria. Uh-huh. La victoria como tal. En una especie de momento en el que se quiere dar a conocer, ¿no? Y quiere pues, también un acto político, ¿no? Claro, en claro la propia Roma, pues entonces se mata, ¿no? A Vercingetorix, no se estrangula. Esperan a ese momento para estrangularlo de mala manera en agosto del año 46 antes de Cristo. Uh-huh. Pobrecito. Este fue el final de nuestro personaje de hoy, de Vercingetorix. Sí. Y bueno, sí que lo que decías, ha servido después para la construcción del Estado Nacional francés, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XIX, uh-huh, cuando aparecen las naciones, pues siempre se buscan, ¿no? Héroes en el pasado, pues, como en España el Cid, que en España no surge, no es tan efectivo, pero sí, en Francia, que es tan nacional, es tan, pues Vercingetorix es una de esas figuras, ¿no? Uh-huh. Un héroe para los franceses. Aunque volvemos a lo de siempre, ¿no? También se utilizaba mucho en el siglo XIX en España y después también durante la época de Franco la imagen de Numancia como la gran lucha del Estado español, cuando pues evidentemente estamos hablando de tribus que estaban peleadas entre ellas y que no había ningún sentimiento nacional, muchísimo menos, ¿no? Claro, pero sí es verdad que Vercingetorix consiguió reunir a todos, pero por motivos personales, o sea, quiero decir, por poder, ¿no? Él quería el poder, vio la oportunidad y lo casi lo consigue, casi consigue una victoria por lo menos contra César, ¿no? Para y establecerse. No lo consigue finalmente gracias al predominio, ¿no? del gran César. Sí. César el dios, como dice Estrabón. Bueno, no lo consigue, cae a manos de Julio César y muere poco después en ese acto político del que decías. Julio César después marcharía hacia Roma, obligando a su rival político, Neo Pompeyo el Magno, a huir, iniciar esa guerra también, esa guerra civil que acaba con la muerte de Pompeyo en una playa de Egipto, ni más ni menos. Así es. Pero esa es otra historia y debe ser contada cuando nos asomemos al balcón otro día. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, qué bonito lo has dicho. Ha quedado precioso. Pues hemos estado asomados a la historia de este 3 de octubre en diferentes momentos. El último donde nos hemos explayado, y nos hemos explayado mucho, ¿eh? Son las 8 ya. ¡Madre mía, cómo pasa el tiempo! Un apunte, Vercingetorix no era su nombre, era su rango. ¿Ah, sí? Sí. Toma ya, eso es un detalle que se nos había... Se nos ha pasado, pero es verdad que antes lo he visto y me ha llamado la atención. Vercingetorix significa, en realidad, el más grande rey de los guerreros o algo así. Significa. Está bien, ¿no? Que se llame uno a sí mismo. ¿Así? El más grande rey de los guerreros, exactamente. Sí. Me voy a llamar yo el más grande locutor de los locutores. No, pero también, a partir de ahora me conoceréis así. Pero te voy a decir una cosa, esto es... ¡No me mires así, Ángel! Esto es históricamente importante porque... Pero te estoy mirando a ti, creído. Estoy mirando a Fernando, que es el que está hablando. Dime, Fernando. Es la diferencia cultural que hay entre Roma y las tribus célticas, ¿no? Ajá. Las tribus occidentales, ¿no?, prerromanas, tenían una concepción, ¿no?, más... de pertenencia al grupo y más pues de valores personales, ¿no? Uno es guerrero, uno es el más grande, uno pues de méritos personales. Sí. En cambio en Roma es de méritos familiares, ¿no? Sí. Si tú eres hijo de los Césares, ¿no? De los Julios. Los Julios, los brutos, los Escipiones. Los brutos sobre todo. Salen, porque eran bastante brutos. Pero bueno, en general todo el mundo. Son las tres familias que salen en un juego, en el Total War. Muy bueno, por cierto. Madre mía. Este programa cada vez gana más friquismos. No puede ser. Muy bien. Pues sí, Vercingetorix. A no ser que sus padres ya supieran que iba a llegar lejos y le pusieran ese nombre. El más grande del rey de lo que... No, pero también hay que decir que la cultura romana es la que la hemos heredado nosotros. Claro. Por eso ahora tenemos apellidos, ¿no? Y por eso hacemos pintadas en las paredes. Asomados a la historia en el abrazo del oso 3 de octubre de 2010, hemos visto lo que ocurría en otros momentos, otros 3 de octubre, con muchas historias que nos quedan en el tintero para volvernos a asomar en cualquier otro momento. Nos invitamos a ello. Ángel, ¿cierras tú o cierro yo? Que tenemos que meternos para adentro. Yo voy dando... Procede, ya que has abierto tú, cierra tú. ¡Uy! Espérate que se me ha soltado el... La verdad es como algún día tenemos que cambiar un poco el sistema de la cerradura, ¿eh? Se lleva el pomo de la puerta. Sí, Ana, pero es que... la mano. Es que estamos... ¡Ay! Cuidado, cuidado. ¿Qué me das? Cuidado que voy. Ay, no te pongas en medio, estoy cerrando la puerta. A ver cómo salimos ahora que tienes el pomo de la puerta en la mano. No, no, esto es así, funciona así, es del siglo XIX. Ya sabéis que nuestra mansión decimonónica, pues es del siglo XIX, como su propio nombre indica. Y es donde hacemos el abrazo del oso cada domingo. En el 107.3 FM y en www.elabrazodeloso.es. Hemos estado asomándonos a la historia y vamos a escuchar un poquito de música antes de entrar en la segunda parte del programa, en la que tenemos mucha actualidad, algo de cine. Ángel González, ¿qué tenemos por ahí? ¿Con qué nos vas a amenizar los próximos minutos, musicalmente hablando? Se gira, se da la vuelta, se agacha y... Pues vamos a escuchar un tema de Duran Duran que se llama Ordinary World. Buen tema. Vale. Vale. Así que nada, iros preparando que luego detrás tenemos agenda. Sí, señor. Un poco de actualidad, un poco de astronomía, un poco de literatura también vamos a tener por ahí. Uh-huh. Ahí con una voz poco habitual en los relatos del abrazo. Y luego el cine. Perfecto. Así que no os vayáis, que todavía queda mucho. Ahora pues vamos con Duran Duran y continuamos a la vuelta de la música. Vamos con Duran Duran, Ordinary World. Las 8 y 10, el abrazo del oso en Onda Merlín, 107.3 FM y el abrazo del oso. Puntos. Estamos en nuestra agenda de actualidad con la redacción de Yolanda Barreno, Eduardo Avericio, Eduardo Moreno y Ana Muñoz. ¿Tenemos alguna que otra cosa que contarte, Ángel? ¿Qué, ¿por dónde quieres que empecemos? Pues, ¿qué te parece si empezamos por uno de los problemas que son en este país casi todos los veranos? Y cuando no es verano también, porque la verdad es que. Con el problema de la sequía y los calores y las temperaturas, los incendios, que han arrasado más de 44.000 hectáreas desde enero. Sí, el fuego ha arrasado desde inicios de año un total de 44.064 hectáreas, un 60,93% de la superficie que se quemó en 2009, que fue en total de 112.878 hectáreas. A fecha de 19 de septiembre de 2010, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, por supuesto, se han registrado un total de 9.987 siniestros, de los que 6.886 fueron conatos, es decir, que se quemó menos de una hectárea, 3.301 de ellos fueron incendios, en los que ya se quema más de una hectárea, y 12 de estos tristes eventos fueron grandes fuegos, en los que se quemaron más de 500 hectáreas. En cuanto al tipo de vegetación, el Ministerio nos indica que 10.295 de estas hectáreas quemadas son de superficie arbolada, 31.597 hectáreas de matorral y monte abierto, y más de 2.000 hectáreas fueron pastos y dehesas. En total, la superficie afectada por el fuego es el 0,158% de todo el territorio. Claro, esto sumándolo todos los años, pues es preocupante, ¿no? Pues sí, sí es preocupante, sí. Lo vamos a hacer. A ver si conseguimos erradicar este tipo de cosas. Evidentemente siempre va a haber incendios. Hay muchos incendios naturales, por decirlo así. Y por desgracia muchos provocados. Pero, por desgracia, hay muchos provocados todavía. Y también provocados no solo por gente con mala fe, sino por descuido, por no llevar una protección adecuada del medio ambiente. Bueno, ahora vamos a desenfadarnos un poquito. ¿Ah, sí? Sí, vamos con una noticia curiosa. Ajá. Y es que arranca la Solar Race. Sí, nada que ver con Alonso, pero muy interesante. Estamos hablando de, bueno, pues 21 prototipos que han pasado las verificaciones técnicas necesarias para poder competir en la que va a ser la Solar Race Región de Murcia, que es una carrera pionera y única en España que acoge el circuito de velocidad de Cartagena desde ayer mismo. Durante los pasados jueves y viernes, los vehículos participantes, que han llegado de toda España, entre los que se encuentran también dos franceses y un portugués, han superado la verificación técnica que recoge el reglamento y han iniciado las sesiones de entrenamientos libres en este circuito de velocidad de Cartagena para hacer la carrera este fin de semana. Así que lo que vamos a hacer es que la próxima semana informamos de los resultados de esta carrera. Más o menos informaremos de esta y la de Alonso. Con un poco de retraso, pero está bien. Interesante. La Solar Race, una carrera con un objetivo bastante interesante, el de generar nuevas tecnologías más limpias para el transporte. Y ahora nos vamos con el fallo en la entrega de premios del Ig Nobel. Como cada año, los mejores premios, lo más interesante, lo más bonito, los Ig Nobel, los anti-Nobel. Los galardones que, como sabéis, tienen un sentido pues, bastante humorístico, como de incitación a la investigación científica, los otorga cada año el Journal of Improbable Research, como respuesta, evidentemente, a los premios Nobel, que van a ser entregados a partir de la próxima semana. Pues fíjate, este año se han llevado los Ig Nobel, por ejemplo, unos investigadores que han usado, esto lo vi yo en la tele, un helicóptero con control remoto para poder recoger mocos de ballena. Sí, sí. Ah, sí. Andaban en el helicóptero con una especie de receptores, vamos, de placar de plástico o de cristal, no sé si muy bien, y cuando la ballena escupía para arriba, a través de su agujerillo, pues si coincidía que estaba el helicóptero encima, se llevaba el moco. Y ahí quedaba para poder analizarlo. Analizaron el experimento y vieron que, vamos, los resultados, y vieron que había restos de bacterias humanas. Ahora, no sabemos muy bien cómo hicieron la prueba, como para encontrar bacterias humanas en una ballena. Ellos llegaron a la conclusión de que es mucho contacto entre humanos y ballenas. No sé. Yo no lo acabo de ver. No sé si no sería que en el helicóptero había bacterias humanas, quizá. No se les ocurrió. La verdad es que complicado de saber. Sí, es un poquito complicado. Me parece que es muy difícil controlar realmente los resultados de un experimento así. Pero bueno, que se han llevado un Ig Nobel, oye, está bien. ¿Quién más? Pues, por ejemplo, otro grupo de investigadores documentaron cómo algunos murciélagos mantienen sexo oral. ¿Eh? Sí que sí, premio Nobel, premio Ig Nobel para el sexo de los murciélagos oral, por supuesto. Todavía hay niños. Yo no he dicho nada que no puedan saber. ¿Sexo oral de los murciélagos? Sí. Niños, los murciélagos hablan de sexo también. No. Sexo oral. Y otros, por ejemplo, demostraron que maldecir te hace sentir mejor cuando te haces daño en el pie. Ah, vale. En general es un... Son muy previos, interesantes. Un acto que relaja y desahoga, pero no sé, sí, en el pie. Tiene que ser en el pie. Sí, ellos lo han probado con el pie. Ya sabes cómo son las investigaciones científicas, ¿no? Menos mal que sí. No lo has dado por probar otra cosa. Si lo pruebas con el pie, por ejemplo, Fernando, ahí... Pero tú imagínate... Ahora ha jurado, pero para imagínate baja. Imagínate a los científicos experimentando esto. Ahora claro. Te piso yo. Sí. ¡Ay! Ahora me pisas tú. ¡Cago en...! Me siento mejor. Me siento mucho mejor. ¿Tú cómo te sientes? Yo mal, porque no he dicho... Esto venga, me... tú no dices nada y yo sí. Esto me... ¡Cago en...! Qué me, bien me ha recordado un chiste. Pero claro, la demostración es con el pie, porque si como no lo han probado con la mano, ellos no pueden decir científicamente que vale con la mano. Bueno, vale. ¿A qué chiste te recuerdo? No, déjalo. Bueno, para... Algo de dos cazadores y un pato y la discusión por el pato. Déjalo. A dejar a la audiencia ahí. Bueno, el caso es que los Ig Nobel también recayeron en unos investigadores que descubrieron que usar calcetines sin zapatos puede evitar resbalar en el hielo. Me parece interesante. O por ejemplo que las organizaciones, este sí que es el bueno, este se merece un Nobel por cosa evidente. Las organizaciones, las empresas en general, tendrían mejores resultados si los jefes fueran promocionados al azar. O sea, si tú necesitamos un jefe, voy a hacerlo al azar, le saldría mejor que como lo hacen. Sí, eso ya está pasando. Si lo hicieran al azar, lo iría mejor. Ahora no lo hacen al azar. Ahora, no, no es cierto, es decir, ahora yo creo que hacen test de inteligencia, el que peor sale es el jefe. No, no, tampoco, a dedo. Como aquí, por ejemplo, en este programa. A dedo. Este que me cae bien y tal. Sí, ese por ejemplo. Bueno, ¿qué más? Antiguos ganadores de los verdaderos premios Nobel son los que entregan estos galardones, los Ig Nobel, y se dan en una ceremonia en la Universidad de Harvard en Massachusetts. Un último premio muy interesante y este un poco más crítico, más todavía que el anterior, es el que se ha dado, el Ig Nobel de Economía, ni más ni menos que a los ejecutivos y directores de Goldman Sachs, AIG, Lehman Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch y Magnetar por crear y promover nuevas formas para invertir el dinero. Nos vamos con una noticia al respecto de el uso ilegal del agua. ¿El oso? A la agricultura. ¿Te he entendido? ¿El oso ilegal? El uso. El uso ilegal todavía no. Dale unos meses. Nos convertiremos en ilegales. Lo he visto ahí, de verdad. Francisco, hoy no me has traído la botella de agua y lo estoy notando. World Wrestling Federation, ¿puede ser? ¿Algo de lucha libre? World Wide Fund. ADENA. Sí, bueno, en España ADENA... Pero bueno, es WWF España, acude a la conferencia Aplicación de Políticas Europeas de Agua en la Agricultura, que comienza en Bruselas. La organización considera que la experiencia española sobre cómo frenar el uso ilegal del agua en la agricultura puede ser un buen referente para saber los errores a evitar. WWF denuncia que España cuenta con más de 500.000 pozos ilegales, la mayoría dedicados al regadío. Este problema está amenazando no solo la supervivencia de zonas de alto valor ambiental, sino también el abastecimiento a poblaciones o a las actividades socioeconómicas tradicionales. Hay dos casos que llaman especialmente la atención, como son las Tablas de Daimiel y Doñana. El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, un humedal de importancia internacional, se está secando por la presión de los más de 20.000 pozos ilegales que lo rodean, dedicados en gran parte al regadío del viñedo, un cultivo tradicional de secano. En Doñana hay más de 1.000 pozos ilegales y no existe un plan de extracciones de las aguas subterráneas que regule lo que sacan los pozos legales. Así que se juntan las dos cosas. Esta situación ha desencadenado que las marismas de este otro parque nacional reciban un 80% menos de agua de los aportes naturales del acuífero. Este año han mejorado bastante, pero por las grandes lluvias que ha habido. Evidentemente, cuando no hay tantas buenas lluvias, pues ya hemos visto hace dos años cómo estaban estos lugares. Tanto En Daimiel, como en Doñana, se ha visto perjudicada además la calidad de las aguas que reciben las personas para abastecimiento humano. Asimismo, los propios agricultores legales están viendo cómo los mercados se inundan de productos regados ilegalmente, en un claro ejemplo de competencia desleal, evidentemente. Aquellos que riegan de forma legal tienen que gastar un dinero que los ilegales no tienen que hacer. Así que se produce competencia desleal. Este regadío incontrolado ha sido en parte fomentado por las ayudas de la política agraria común, que ofrece, por ejemplo, el doble de apoyo a los cultivos de regadío frente a los de secano. A este problema económico se le suma la falta de medios o de interés de las autoridades competentes para acabar con esta amenaza para los ríos y acuíferos. A partir de la experiencia española, WWF España presenta algunas recomendaciones clave para asegurar que la agricultura contribuye a cumplir con los objetivos ambientales de la Unión Europea, entre las que se encuentran, por ejemplo, reorientar las ayudas públicas a la agricultura hacia aquellos agricultores y ganaderos que generan bienes públicos, exigir el uso legal y eficiente del agua como requisito previo para obtener cualquier etiqueta de calidad, clausura inmediata de los pozos ilegales e imposición de las correspondientes sanciones, y apoyar los sistemas de alto valor natural de secano, haciéndolos rentables frente a las producciones intensivas de regadío con los que compiten en clara desigualdad. Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, aseguró que hace años que el Ministerio de Medio Ambiente ya había dado este dato de los 500.000 pozos ilegales en España y que, evidentemente, son escasos e insuficientes los movimientos por parte de la Administración para cerrarlos. Y añade, los recursos hídricos, un bien público, merman cada día en beneficio de unos particulares sin que nadie haga nada para evitarlo. La lucha contra el uso ilegal del agua es algo que nos compete a todos. Para más información, podéis visitar la página de la organización www.wwf.es. Y ahora vamos con un recordatorio. Sí, el otro día ya os dijimos cuál era el documental que teníais que ver a las 10 de la mañana del lunes. Pues ahora otra vez. Mañana a las 10, en La Aventura del Saber, en la 2, se emite otro documental del FAPAS, que se llama Proyecto de Control Fotográfico del Oso Pardo. A las 10 de la mañana, dentro del espacio La Aventura del Saber, os invitamos a que lo veáis, si podéis, en directo, o si no, que lo hagáis después a través de la web de rtv.es. Así que ya lo sabéis, a las 10, el documental Proyecto de Control Fotográfico del Oso Pardo, recomendado por El Abrazo del Oso. pero esto gratis. Parece publicidad, pero no. Nuestros amigos del Papas se merecen, evidentemente, que este tipo de informaciones se divulguen como tiene que ser, porque aquí en nuestra agenda del Abrazo de los hablamos de todo aquello que de verdad importa. Venga, vamos un poquito rápido porque si no se nos echa el tiempo encima. Vamos a mirar un poquito las estrellas, Ana. Hoy no vamos a asomarnos al balcón porque tampoco hace falta que estemos todo el día asomados al balcón. Y además hoy no vamos a mirar el cielo, sino que vamos a ir un poquito más allá con la actualidad en astronomía. Pues sí. Por ejemplo, esta semana la verdad es que ha sido un revuelo. La noticia, por supuesto, engordada, me imagino, por la prensa, del descubrimiento de un planeta que dicen que podría ser muy parecido a la Tierra. Sí, un equipo de astrónomos de Estados Unidos ha informado del descubrimiento del primer exoplaneta que posee las condiciones de temperatura y gravedad necesarias para ser potencialmente habitable. No sé si se dice así. Se trata de Kliese 581G. Es que no sé cómo se pronuncia. Hombre, es que la estrella esa se llama así de raro. Bueno, imagino pues que es la estrella en la que orbita, sí, o el sistema en el que orbita, y luego por los numeritos que sí, los astrónomos. Sí, el planeta será el G por de los que se han descubierto. Bien, es un planeta que se encuentra a 20 años luz de la Tierra y orbita su estrella a una distancia adecuada para poseer agua líquida en su superficie y sustentar la vida. Entre sus características destacan que su temperatura está entre menos 31 grados y menos 12 grados centígrados. Tiene gravedad, su periodo orbital es de poco más de 36 días, su masa es entre 3,1 y 4,3 masas terrestres. Un poquito más grande. Sí, y además la atracción de la estrella Cliese 581 hace que que siempre tenga una cara con luz y otra oscura y fría. Claro, eso yo creo que es una de las causas que me hace ver que tan habitable no será el hecho de tener siempre una cara, sí, al sol y otra... Además, la cara al sol, pues ahí está. Es un poco ensalada del lado derecho. Y la otra... que está en sombra, ¿eh? Sí, por ello, bueno, se apunta a que el área más probable de tener vida sería el que se encuentra más cerca del límite entre el día y la noche. Estaría ahí un poco en la frontera, ajá, entre las dos caras. En la zona del atardecer, ¿no? En el atardecer del planeta, ahí sí que podría, o amanecer. Ahí, entre medias, podría estar la posibilidad de tener algo de vida, pero claro, sí, bastante limitado en ese aspecto. Sí, hombre, es bastante... amplio, ¿no?, la zona, pero bueno. Sería un planeta con vida estrecha, sería una zona, sí, habitable alargada durante la parte central y por los lados, así. Si te vas de viaje o algo. Sí, porque si tienes que ir a ver al otro lado del planeta, imagínate, tienes, sí, que pasar por la zona oscura, por ejemplo, te quedas congelado. Tremendo. Sí, bueno, con este ya son 6 los planetas que se mueven con órbitas casi circulares en torno a esta estrella. Una enana roja. Y de ellos, 3 son supertierras, es decir, similares al nuestro, aunque solo el G podría tener organismos vivos gracias a su situación. Uh-huh. El trabajo apunta que en la Vía Láctea podría haber muchos más planetas habitables de lo que se piensa. Pues otro planeta más, este de los más parecidos a la Tierra en algunos aspectos y que podría albergar vida, al menos en esa parte, en esa franja estrechita, en la que tendrían que moverse con mucho cuidado, por cierto, los seres vivos. Aparte de esta noticia, también se ha hablado mucho esta semana de turismo, de turismo espacial, ¿verdad? Sí, la empresa Orbital Technology dice que su acogedor hotel de 4 habitaciones podrá estar en órbita en el 2016. Un hotel de 4 habitaciones en órbita, acogedor. Hay que decirlo de acogedor, porque si no, seguramente las personas que se imaginen un hotel en órbita de 4 habitaciones, acogedor no sé si se piensan que lo es. O sea, habría que definir acogedor en órbita, a ver exactamente qué es. Eso digo yo. Bueno, pues los huéspedes llegarían hasta el hotel espacial en una lanzadera Soyuz, como las usadas para el transporte de astronautas a la Estación Espacial Internacional. Las naves rusas. La firma con sede en Moscú no reveló cómo será construido o financiado. Hasta ahora los turistas espaciales, como el empresario estadounidense Dennis Tito, han estado hacinados en la ISS junto con los astronautas y sus experimentos. ¡Qué desconsideración! Desde luego. así como va a funcionar el turismo. Este nuevo hotel ofrece un mayor confort, según Sergei Kostenko, director ejecutivo del Orbital Technology. Nada, dentro de poco ya tenemos el primer hotel. Pero la Virgin también anda detrás del asunto, ¿no? Sí, el empresario multimillonario Richard Branson afirma que su compañía Virgin Galactic, especializada en viajes espaciales, comenzará a ofertar dichos viajes al público general en tan solo 18 meses, según publica Tendencias 21. Según Branson, la fabricación de la llamada nave Spaceship 2, con la que se realizarán concretamente viajes suborbitales. Vamos, dentro de la atmósfera terrestre. Ha sido ya concluida gracias a los 45 millones de dólares de depósito entregados por más de 330 personas que se han reservado así un asiento en la nave. La tarifa que se requerirá para viajar en la Spaceship 2 será de $200,000, unos 150.000 euros. Esto hasta que llegue Ryanair, los pongan a todos de pie, sí, y ya está. Y eso, bueno, el viaje, lo que es el viaje, el billete 5 euros. Luego ya si quieres llevar oxígeno, 2.000 euros más. La verdad es que... Si quieres respirar ya tienes que pagar más. Ya dentro de poco. Bueno, el desplazamiento al espacio suborbital permitirá a los turistas del espacio ver la Tierra desde el cielo, a través de claraboyas abiertas en la nave cerca de sus propios asientos, así como conocer la sensación de gravedad cero. Claro, es que tú imagínate que subes allá arriba y no hay ventana. O te toca pasillo y la hemos liado. Oye, eso sí sería chungo, después de pagar ese dinero. Te toca pasillo y no puedes ver nada. Pues para eso. Ay, bueno, por otro lado, Branson planea ya un ambicioso objetivo más, que es crear hoteles espaciales para los turistas, para que los turistas puedan usarlos como transbordadores en futuros vuelos hacia la Luna. Muy bien. Pues si te parece, vamos a cerrar el tema astronomía con una noticia más técnica, pero muy interesante. Vamos a aprender, de algún modo, cómo saber cuál es la verdadera edad de las estrellas. Sí, un grupo de científicos ha descubierto un nuevo fenómeno cósmico que se produce en el núcleo de las estrellas y puede ayudar a revelar su edad. Según un estudio publicado este sábado pasado en la revista especializada Science, este fenómeno consiste en la dispersión de la luz del infrarrojo por medio de diminutos granos de polvo en las regiones más densas de las nebulosas donde nacen las estrellas y los planetas. Los científicos utilizaron datos del telescopio SPICER de la NASA para medir la luz infrarroja desviada de los núcleos oscuros donde nacen las estrellas jóvenes y los sistemas planetarios. Este efecto, denominado brillo nuclear, ocurre cuando la luz estelar de las estrellas cercanas... ¿Nos acaba de caer una estrella encima? Esto es peligroso. Rebota en los núcleos revelando información. Ha rebotado y ha revelado información. Bueno, pues acerca de la edad y la consistencia. Hay que decir que debemos tener algún habitante en la parte de arriba de nuestra mansión decimonónica que está dando golpes. Por favor, si estáis escuchando la radio, vampiros o hombre lobo que habitéis en nuestro techo, un poquito de respeto. Esto es la radio, hombre, por favor. Sí, perdona, que es que esto es complicado. Ana, continúa. Nada. Hasta hoy... Susto. Ya hemos acabado. Pues por hoy... Tenemos esta información, hemos revelado cuál es la edad de las estrellas, hemos sabido cómo dentro de poquito vamos a poder viajar al espacio como turistas, hemos visto también este nuevo planeta que podría albergar vida, aunque sea estrecho, una vida estrecha, delgaditos, tienen que ser delgaditos, ahí no valen las tallas 40 para arriba, tienes que tener talla 36, porque si no te mueres, te quemas. Y me recuerda una peli. ¿Te acuerdas tú la película esta de Riddick? Las crónicas de Riddick. Ángel. ¿Cuál? Las crónicas de Riddick. Sí. Que van a un planeta que se llama... ¿Cómo era? Crematoria. Sí. Y solo podían aterrizar por la parte que estaba... La parte oscura. Eso es, entre medias, entre la más fría... Y la más caliente. Sí, pues muy parecido. Lo que pasa es que en este caso, en la película de Riddick, pues hay amaneceres... que van cambiando esa zona, ¿no? Y sí. Tienen que ir huyendo, buscando el punto medio ahí para que no ser quemados por el sol. En la misma situación, pero bueno. Aquí se quedaría quieto. Que no la he visto yo. Bueno, tampoco te hemos dicho nada que toque la película, no te preocupes. Uno de los planetas donde se lleva a cabo la trama de la película es ese. O sea, es uno de ellos, sí, y es una bueno, tampoco, y es un detalle poco importante. No se desvela especialmente... Llamativo y tal, efectos especiales, pero no es lo que es verdad. Es curioso de... Que está bien cuidado, además está bien hecho. Vamos, que le hemos reventado la peli, lo siento. ¿Las crónicas de Riddick es una película o son varias? Es una crónica larga, entonces. Digamos que eso era una trilogía que salió, bueno, se inventaron, se la sacaron de la manga para aprovechar el personaje, pero es... Estaba Pitch Block, que era donde aparecía por primera vez este Riddick. Luego se sacaron de la manga las crónicas de Riddick, que era como a continuación. Pero entre medias hay un DVD por ahí, que son los que no llegaba a ir a cine, simplemente salió en el mercado de DVD, que es de animación. Que ahí también es... Eso sí que es anterior a todo lo de Pitch Black y todo esto. Pero recordar a mí, pero a lo mejor estoy bailando un poco un momento histórico de la historia, pero vamos. Que en realidad son tres. Las tres. La primera película de Pitch Black, las crónicas de Riddick y esta de animación que ahora mismo... Bueno, está entre medias entre las dos películas. Está entre medias de las dos. ¿Y tú te acuerdas del título? O ya ahora mismo no. No, ahora mismo no. Bueno, pero luego en el cine, si queréis, lo comentamos. Ya que estamos con el tema ciencia ficción, ¿qué os parece si vamos con un poco de literatura ambientada en esto? Ya que nos hemos acostumbrado a la voz de Ana. Me parece. Vamos a seguir escuchando la voz de Ana. Seguimos escuchando a Ana. Vamos con un relato que ya metimos hace tiempo y queremos recuperar en esta noche, casi ya noche, 3 de octubre un relato de 2010. Con su punto emotivo. Y le hicimos pasar un pequeño trago a nuestra querida redactora jefe.

Quebec. Chileno, bueno, de 29 años era en su momento. Ahora ya supongo que será algo escritor, más. Escritor chileno de ciencia ficción. Hemos escuchado este relato en nuestros relatos del abrazo, recuperando un poco grabaciones que teníamos por ahí en el archivo. Pongo un poco más de astronomía, porque tenemos un comentario que hacer al respecto de la noticia que comentábamos antes, del planeta Gliese 581G, ¿verdad? Pues bien, nos manda Pedro Tostado una curiosidad, y es que en el año 2008 se recibió, lo recibió un astrónomo australiano llamado Rajvit Batal, miembro del programa SETI, una señal, un único pulso de luz que procedía de esta zona, exactamente pues de la zona de la estrella de Gliese 581 y a 20 años luz de distancia, exactamente el lugar donde se sitúa este nuevo planeta encontrado. Entonces no se sabía la existencia de Gliese 581G, se habían encontrado otros pero que estaban fuera de la zona habitable. Y ahora se encuentra un planeta justo en la zona habitable, como comentábamos antes, en un lugar donde, vamos, se supone que es el sitio desde donde venía esta señal. Un único pulso de luz, como el que daría un láser, que es precisamente el tipo de señales que buscan. En su día, Rajvi Batal pues, encontró esta señal, la registró y se hizo la pregunta, lo dejó escrito, ¿es esto extraterrestre? Pues bien, curioso, ¿no? Ahora se encuentra un planeta que podría ser, y para muchos estudiosos sería el que más probablemente podría tener vida de los encontrados hasta ahora, justo en el lugar donde vino una de esas señales que podrían ser extraterrestres del proyecto SETI. Muy curioso, muy llamativo. Sí, está la estrella está en la constelación de Libra. Ajá. Pues a unos 20 años luz. 20 añitos luz. Fernando, ¿te llamaba la atención también este asunto de que encontrar una señal inteligente hace 2 años, ahora encontrar un planeta y en ese mismo lugar? Y también ha ocurrido una cosa más que podríamos hilar, siempre poniendo pinzas a este tipo de noticias, pero ¿te llamó la atención? Sí, ayer comentándolo con un amigo, llegamos a esta curiosa, que no sabíamos nosotros lo de la señal inteligente esta. Sí. Pero dijimos, joder, o sea, primero la ONU hace, se crea este, no sé, como una comisión, ¿no? Sí, una persona que estaría responsable en caso de contacto extraterrestre, que sería la interlocutora del planeta Tierra, en nombre de la ONU, sí, con los extraterrestres, se supo esta semana también. Y justo una semana después se descubre un planeta muy parecido a la Tierra. Y ahora sabemos que de ese planeta venía una señal inteligente hace 2 años. Bueno, también hay que ser un poco ciencia ficción peliculero para hilar mucho esta noticia. Pero oye, ahí queda, ¿no? Pues no, yo no digo nada. Yo solo te dije, ah, qué curioso. Fíjate si sería que lo han hecho aposta. Ponemos las tres cosas. Una señal inteligente desde un punto a 20 años luz. Justo en ese punto se encuentra un planeta más o menos del tamaño de la Tierra en la zona habitable de esa estrella. Y la ONU designa a una persona que sería la interlocutora de la organización en caso de contacto extraterrestre. Ahora vosotros sois los que, si queréis, juntáis las tres cosas o no. La noticia también viene del Daily Mail, así que tampoco le damos mucha importancia. Ahí queda. Vamos con un poquito de cine antes de irnos, Ángel. Queremos escuchar esa música, ese sonido que nos pone los pelos como escarpias en el abrazo del oso, que nos recarga las pilas para poder aguantar la semana dura otoñal que nos espera. El cine de Ángel, sacamos la sábana, la ponemos en la pared y nos acercamos a la gran pantalla. Vamos ahí, de hecho. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Ángel, muy buenas tardes. Ángel González, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la semana? Hace mucho que no hablo contigo. Pues un rato, sí. Buenas tardes, 15 minutos. Eduardo. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué cuentas? ¿Qué nos vas a contar de cine? Pues mira, vamos a contar quién fue el director de la semana pasada, el director misterioso de los años 70. Pero si mientras estábamos aquí hablando, que estaban Francisco y Luis con cara de... no saber de qué estábamos hablando, Fugio y nuestra querida amiga Yolanda Barreno ya acertó quién era. Oye, no se te llena, como no te subas, deja de poner la sábana, luego la pones. Que esto es la radio, si la sábana no la ve nadie. Baja, baja aquí. Venga. Que no quiero, que no. Vente para acá. Tú déjame a mí, que estoy yo puesto aquí arriba. Vente para acá, hombre. Que no, hombre, que no. Bueno. Bueno, digamos que la semana pasada hicimos un pequeño juego en el que queríamos hacer que la audiencia, a través de una serie de pistas, sin ser demasiado claros en ellas, pues nos averiguara a ver quién era nuestro director misterioso. Director misterioso ahora, porque la semana pasada ni siquiera llegamos a decir si era hombre o mujer. Podría haber sido director. Según íbamos avanzando con las pistas, pues ya se pudo deducir que era un hombre. Que... Pero bueno, estuvimos hablando de Peter Bogdanovich. Era Peter Bogdanovich y yo me he quedado igual. Decir que hubo dos pistas por ahí que sí que fueron la que... Una la que le encendió la luz a Yolanda y fue la de programar las películas en el MoMA ya por los principios de los 60. ¿Vale? Y nuestro querido amigo Pedro Tostado, que lo puso el otro día en el muro del Facebook, en la entrada del Facebook del programa. Sí. Decía que la pista que le había guiado a él era la de ese documental de Ford, de John Ford, que hizo también nuestro protagonista. Pues que hay que decir que don Pedro Tostado es uno de los grandes expertos en John Ford de la historia del mundo, porque no creo que nadie haya visto las más de 100 y pico películas que tiene John Ford. Pues yo creo que pues él sí. Pedro Tostado y Peter Bogdanovich. Los dos eran igual de conocedores del tema. Y bueno, pues entre la filmografía, que tampoco quisimos decir para que no hubiera demasiadas pistas, pues Lunar de Papel, ¿Qué me pasa, doctor? Y todas esas fueron algunas de las que dieron nombre a este director y en el mundillo del cine. Pues ya lo sabemos, Peter Bogdanovich. Y hoy lo que vamos a hablar es de otra persona, un tal Bernard Schwartz. Un tal Bernard Schwartz que todos conocéis. Sí, todos los conocéis, el mayor... Más o menos, yo creo que sí. Y que por desgracia nos tenemos que despedir de él esta semana. Pues sí, yo creo que ahí ya con eso estamos dando pistas ya de... Es que me estaba pasando aquí nuestro redactor un apunte para luego aclarar lo de la trilogía de Pitch Block y las crónicas de Riddick. Y Dark Fury, que era ese episodio intermedio que salió en DVD. Así que lo vamos a decir ya y ya luego vamos con nuestro personaje. Vale. Vale. Dark Fury. Dark Fury. Vale. Y si aquí nuestro inquilino de arriba nos deja, podremos seguir sin mayores interrupciones. Pues Bernard Schwartz murió esta semana. Pues sí. Por desgracia. Actor de gran talento que alcanzó el estrellato de Hollywood en la década de los 50 y 60. Y de orígenes humildes, porque nació en un barrio neoyorquino del Bronx, allá por el 3 de junio de 1925, en una familia que procedía de Hungría. Y su padre, que había sido actor aficionado en Europa, ya le venía algo de familia, pues no consiguió triunfar. Bueno, la huida a la gran manzana y lo más que consiguió fue un trabajo de sastre. Pero bueno, con esos orígenes humildes, aunque ella estaba la semilla fermentando del mundo de la interpretación, nuestro Bernard Schwartz pues empezó a abrirse camino. Pero todavía no sabemos quién es Bernard Schwartz. No, tranquilo. Lo conocemos todos, pero no sabemos quién es todavía. La juventud de Bernard Schwartz transcurrió principalmente en las calles de Nueva York. Era un niño callejero poco gustoso de los libros, o sea que lo de estudiar le iba poco. Y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se alistó al ejército y pasó la guerra sirviendo en la Marina. Vale, esto no nos arroja mucha información. Una vez terminado el conflicto bélico, decidió que iba a estudiar interpretación y se matriculó en la Dramatic Workshop de Nueva York. Poco tiempo después ya estaba actuando en diversas obras teatrales y mientras representaba una de ellas, llamada The Golden Boy, fue descubierto por un ejecutivo de la Universal que le propuso firmar un contrato cinematográfico. Con este contrato cinematográfico fue como Bernard Schwartz se convirtió en Tony Curtis. Pues no sé quién es. Bueno, pues ya lo sabemos. Tony Curtis, que como bien decía Eduardo hace un momento, pues nos hemos tenido que despedir de él esta semana con una insuficiencia cardiorrespiratoria. 84 años. 84 años. Bueno, pues. 84, 85. 85. 85 años. Sí. Más o menos. Más o menos. Pues sí, nos tuvimos que despedir del gran Tony Curtis. Muchísimas grandes películas, por supuesto. Pero vamos, se han visto muchísimas imágenes esta semana de la gran película de Tony Curtis, que fue Con faldas y a lo loco. Dirigido por el gran Billy Wilder, pues. Se hizo muy grande, ¿no? Digamos que las más conocidas, pues como dices, con Faldasero Loco, también estaba el gran Houdini. Uh-huh. Estaba Taras Bulba, que ahí tuvo una época en la que se daba a conocer mucho haciendo papeles de corte oriental. Uh-huh. Quizá porque sus rasgos ahí, su aspecto muy guapo y atractivo moreno, le permitían moverse en esos tipos de papeles. También tuvo gran resonancia un papel que hizo en Espartaco, donde ya no era la predilección de las niñas solo, sino que también demostró que podía llamar la atención del sexo masculino, con un par de escenas bastante sugerentes que hay dentro de... Lógicamente, escenas cortadas en su momento, que solo se han visto después cuando sale en la edición sin censura y los montajes del director y estas cosas. Uh-huh. Ahí se ha podido ver. La verdad, resulta curioso ver la versión doblada al castellano, porque los fragmentos en los que se cortaron esas escenas de Tony Curtis, hasta el doblaje es diferente. Uh-huh. Se nota mucho el corte, claro. El cambio del tono de voz y todo. Sí, eso es muy típico de las recuperaciones de partes de películas cortadas por la censura. Pero bueno, fue... Vamos ahí, aunque nos hemos ido un poquito a mencionar algunas de sus películas más conocidas, si queréis vamos a hacer un pequeño repaso. Como decíamos, haciendo la obra de teatro de Golden Boy fue cuando le descubrieron para la Universal. Uh-huh. Y a partir de ahí, durante finales de la década de los 40 y los principios de los 50, aparecieron bastantes títulos como actor secundarios, entre ellos El abrazo de la muerte en 1948 de Robert Sidmark, Dirección prohibida en el 49 de Michael Gordon y Winchester 73 en 1950 de Anthony Mann. Uh-huh. Sus primeros papeles protagonistas se encontraron en producciones de corte oriental, como decíamos antes, entre ellas Su Alteza el Ladrón, o El Hijo de Ali Baba, o la que decíamos antes de Taras Bulba con George Brittner, que fue el protagonista. Uh-huh. Normalmente cuando hablamos de algún personaje aquí en esta sección de cine, algún actor, actriz, director y tal, no me gusta hacer mucho hincapié en su vida afectiva. Sí. Aunque, por ejemplo, con el personaje de Peter Bogdanovich del otro día veíamos que sí que había tenido bastante repercusión, porque fue cuando empezó un poco su declive. Pero no me gusta hacer demasiado hincapié en ese aspecto de su vida, que casi siempre prefiero más centrarme a la parte cinematográfica, que es la que nos ocupa. Vale, pues si no quieres hablar del tema. Pero dinos si se lió o no con... No, lo que vamos a decir... Más la ambición porque, rubia, porque eso es lo que todos estamos pensando. Sí que ha tenido relevancia que en 1951 se casó con Janet Leigh. Uh-huh. Con la que compartió películas como El gran Houdini en el 53, Coraza Negra en el 54, Los vikingos, que es otra de las conocidas, en el año 58, Vacaciones sin novia en el 56 de Blake Edwards, o ¿Quién era esa chica en el 60 de George Sidney? ¿Y por qué quiero destacar este matrimonio? Pues aparte de porque Janet Leigh también fue una pedazo de actriz, pues por el fruto de ese matrimonio, que fueron dos hijas. Que también fueron actrices. Una de ellas, Kelly Curtis, que a lo mejor nos dice mucho, porque la verdad es que solo se la ha visto en papeles secundarios y en alguna que otra serie. Y, como no, Jamie Lee Curtis. Esa sí que seguro que es más conocida por todos. Un pez llamado Wanda. Por ejemplo. Mentiras arriesgadas. Mentiras arriesgadas. Entre pillos anda el juego. Uh-huh. El acero azul, si no recuerdo mal también. Tiene un montón de películas. Luego, pues, si me interesa, porque luego estuvo casado así como 6 veces más, siempre con actrices y tal, y que tampoco vamos a entrar en eso. Pero se lió, ¿no? Confóndase lo loco. He dicho que no vamos a entrar en eso. Ahí. Entre las películas más resonantes de Tony Curtis, en los años 50 nos encontramos, por ejemplo, Trapecio en el 56 de Carol Reed, Jack Black en Broadway en el 57, El rostro del asesino también en el 57 y Fugitivos en 1958, protagonizada con Sidney Poitier. ¿Y con Norma Jean? Digamos que fue luego, un año después, en 1959, cuando hizo esa obra maestra junto con George Lemond. Y como no, La ambición rubia, que dice Eduardo. Obra y gracia de Billy Wilder. Sí, con gracia. Faldas y a lo loco. La más grande. Qué peliculón, ¿eh? Sí, es que no puede ser. Los años 60 fue otro periodo dorado para nuestro Bernard Schwartz, más conocido como Tony Curtis, con títulos como Espartaco, de Stanley Kubrick, o El gran impostor, de Robert Mulligan, El sexto héroe, de Rebel Mar, El último de la lista, John Huston, La pícara soltera... Oye, con Marilyn Monroe... La carrera del siglo de Blake Edwards... O otra de las míticas, por quizá el cambio de rol que más llamó la atención en su carrera, porque siempre había salido como el galán, el personaje atractivo, el rompecorazones, el rostro gracioso, simpático. Pero en El estrangulador de Boston, de Richard Fleischer, en el año 1968, cambió totalmente de registro, dando vida a este estrangulador que sobrecogió más de un corazón inquieto. Tony Curtis. A partir de los 70 y en adelante, la carrera de Tony Curtis empieza a caer en picado. Sí, la verdad es que es un actor que tuvo su momento de gloria, pero después desaparece. En los últimos años, a partir de los 70, se refugia en la pequeña pantalla y sus últimas películas destacables son Blechte en el 75, dirigida por Menahem Golan, y El último magnate en el 76, de Elia Kazan. Uh-huh. Después de esto, pues la ha visto poco más en alguna que otra producción televisiva, en alguna aparición de poca repercusión, y como comentábamos antes, pues en el pasado, esta semana fue el 29 de septiembre, a los 85 años de edad, una insuficiencia cardiorrespiratoria nos dejó sin otra de las estrellas del cine. Así que pero estuvo esta actriz, ¿cómo era? ¿Cuál? No sé de qué me estás hablando. Esta que cantaba el cumpleaños feliz, ¿cómo era? ¿Happy Birthday tuyo? ¿Cómo era? Ay, ¿pero estuvo o no? Ay, cuéntanos algo. No sé, cuéntamelo tú, que nos lo cuente la audiencia. ¿Estuvo liado o no? No sé, ya a mí no me meta, yo no quiero hablar de cosas personales. A mí no me suele gustar. Pues nos despedimos de Tony Curtis, otro de los grandes actores del cine, hasta por lo menos los años 70, que se marcha con 85 años. Este pequeño homenaje para Bernard Schwartz, su verdadero nombre. A salir vestido de mujer en una época en la que no estaba demasiado visto eso. Sí. Él y Jack Lemmon ahí con esas con faldas y a lo loco, la verdad es que rompieron muchos moldes. Sí, señor. Una película clave en el cine. Nadie es perfecto. Y si estuvo con la ambición rubia, No lo vamos a decir nosotros. Pues nada. Hoy en el cine de Gel hemos tenido este pequeño homenaje a Tony Curtis, que nos va a servir también para irnos despidiendo otra semana más de otro abrazo de eso, otra nueva edición de este programa que emitimos cada domingo de 7 a 9 en OMC Radio, en el 107.3 de la FM y en www.elabrazodeloso.es. Vamos llamando a nuestro guitarrista favorito, que vaya echando el cierre al programa. Y nos vamos yendo. Hemos tenido hoy a Ana Muñoz, a Yolanda Barreno y a Eduardo Aparicio en la redacción, a Fernando Moreno, Ana Muñoz, Ángel González y Eduardo Moreno en la locución. Y nada, que hemos estado aquí muy a gustito. Hoy ha sido un programa otoñal. Estamos así un poquito apagados por las nubes, pero hemos disfrutado de la historia, asomados a nuestro balcón, de la actualidad ecológica, de la actualidad astronómica, del cine y de la literatura de ciencia ficción. Pues nada, Ana, nos vemos el próximo día. Hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Tienes que irte para afuera ahora a mirar, cuando se vayan las nubes, a tomar nota de las estrellas, ¿eh? Sí. Que tenemos dentro de poco un nuevo capítulo de El color de las estrellas. Fernando Moreno, a ti te vamos a mandar a seguir investigando. ¿Te parece? Muy bien. Te mandamos al lago este a excavar. Proyecto interesante, donde los haya. Sí, proyecto neolítico y bueno. Proyecto neolítico. Que hay por allí. Un poco antiguo, ¿no? Un poco. Bueno, que nuestro arqueólogo se va a excavar, así que lo vamos a perder durante otras 2 o 3 semanas, por lo menos, ¿no? Y luego a la vuelta, pues ya nos contará cómo ha sido este nuevo trabajo en tierras catalanas, investigando este yacimiento neolítico. Nada, fuerte abrazo. Muy bien, un abrazo. Ya vendremos por aquí un día de estos. Gracias por todo. Ángel, que nos vamos. Angelico. Bueno, ay, más remedio. Ay, que nos vamos. Que volvemos el domingo a las 7. Aquí estaremos. Con muchas más cosas, con nuestros compañeros, los que han faltado hoy, que alguno que otro vendrá. Si no viene Francisco García, vendrá Luis Illana, y si no Yolanda Barreno, y todos los que estamos aquí, y alguno más. ¿Vale? Alguna habrá, sí. Un fuerte abrazote, muy buena semana. Otro igual. A la semana que viene. El mismo que os mando a todos vosotros, queridos amigos, que nos escucháis cada domingo. Qué gran placer teneros ahí. Podéis seguirnos a través de la web, en elabrazodeloso.es, donde también se puede descargar el programa. Así que ahí nos vemos. Allí en Facebook, en iVoox, en iTunes y en muchos otros sitios. Que pasen muy buena semana, sed muy felices.